Continuamos de vuelta en una radio muchas voces. Son las 10:49 de esta mañana de sábado. Saben que se pueden comunicar con nosotros al 03548-15570-333. 15570-333 o a través de nuestro grupo abierto de Facebook de vuelta en una radio muchas voces. Muy bien. También tenemos un teléfono fijo para que vean que la radio comunicacional, el medio comunicacional de Cooperativa Viaba no se priva de nada, ni se fija en gastos. ¡Ay, qué locos que somos! Somos unos locos. Aire acondicionado. Tenemos el teléfono 482-103. Tenemos un par de audios, de mensajitos. Cuando usted me diga, los compartimos, que nos mandó una oyente. Ya vamos, al WhatsApp. Ya vamos. ¿Son preguntas para los invitados? Sí, en realidad, bueno, había dejado una inquietud para quien iba a ser nuestra invitada, pero me parece que aplica, es como una reflexión que la podemos compartir. Sí, hay mosquitos. Bueno, quiero presentar hoy la mesa de nuestro programa de vuelta. Se viste realmente de lujo porque estamos con el candidato a intendente y yo no sé cómo calificarlo, pero yo en la promoción puse su compañero y amigo, que es Francisco Pancho Gramajo, y me pareció una manera de englobar y de poner realmente qué significa Pancho Gramajo, tanto como para Fabricio Díaz, como para Unión por Córdoba, ¿no? Y para obtener la próxima elección intendente. Saludos, Fabricio Díaz, te digo un muy buen día. ¿Cómo estás, Fabricio? Buen día, Rena. Buen día, Carlos, gracias por invitarnos. Contentísimos con esta presentación de una lista inmejorable, sin duda, ¿no? Con una gente realmente honorable de Capilla del Monte, vecinas, vecinos. Bueno, y acá estoy con mi compañero de la vida y de fórmula. Sí. Si bien que no está compuesto la de intendente y vice, pero yo lo considero así. Pancho es el candidato primer concejal. Normalmente el candidato intendente es el candidato a primer concejal. Yo he decidido no participar en ese tramo. En esa lista. Posibilidad, digamos. Yo vine a ser intendente a esta lista. Sí. No me interesa participar en el consejo. Así que me parece que la persona indicada para representar a Unión por Córdoba en el Consejo Deliberante es Pancho. Pancho. Francisco Gramajo. Pancho alias Francisco Gramajo, ¿viste cómo es? Sí, es al revés. Porque él es tan conocido como Pancho que realmente... Revuelto para los rápidos de chiste. Claro. Sí. Pancho, un muy buen día y realmente un gusto que estés acá en la mesa. Hola, Palito, buen día. Hola, ¿cómo te va? Renatito, buen día. Me siento como Nemo atrás del vidrio. La pecera, sí, claro. Tengo así, viste, como una sensación ahí. Sí. Ya sabemos que hay que comunicarse, a ver si hice bien los deberes, al 15-570-333. Sí, señor. 482-103. Muy bien. Tenía ganas de decirlo, es así. Muy bien. Hicimos prende los números y las direcciones, viste, sí, que sí, tienen la Hicimos bien. Alén 817, te dije. Sí. Hicimos bien los deberes, los tengo registrados. Muy bien, Pancho. Vamos a charlar un poquito de lo que significó. Yo estuve presente ayer en el Hotel Roma, una realmente importante convocatoria de gente rodeó el lanzamiento y la presentación de la lista que formuló Fabricio, y muy importante también, que después la voy a poner cuando finalice el tramo de esta entrevista, fue la participación de Mariana Caserio, ¿no? Yo creo que es una presencia muy importante para Unión por Córdoba en Capilla del Monte. ¿Cuál es tu sensación, Fabricio, que te quedó de ayer? Una cosa, a ver, y lo dije cuando abrí, fue el día más importante de mi vida política. Fue fuerte decir sí, eso. Sí, muy fuerte porque... dejó de ser una reunión política y se reflejó en una reunión de la familia capillense, porque la diversidad que hubo ayer en esa reunión de compañeros de nuestro partido político, de gente de otros partidos políticos, de vecinos, vecinas que vinieron espontáneamente y que nos van demostrando ese afecto y cariño día a día de las familias de Pancho, de la lista, de mi familia, Fue una reunión familiar, prácticamente, en la que todos coincidimos que estamos trabajando para sacar adelante a Capilla del Monte. Una lista, lo repito, intachable. Sí, después lo vamos a repasar, Fabricio, si te parece. Sí, por favor. Pancho, tus impresiones, también quisiera saber de lo ocurrido ayer en el Roma. Yo coincido plenamente con Fabricio. Hay que sacarle ese tufillo a la política de trasnoche, de que te juntás a las 4 de la mañana, 5, sí, que andás haciendo cosas raras. La política que viene tiene que ser apuntada hacia la familia. Todas las acciones del partido y las acciones de gobierno van a ser apuntadas hacia la familia, sí, a mejorar la calidad de vida de las familias. La idea es no hacer transferencia a las personas, al tipo de a pie, de los problemas del municipio o del estado. Esa sería la idea. Nosotros venimos con ideas de tratar de superar el estado actual de las cosas. Venimos a buscar unión entre todos. Estamos segmentados entre los que estaban de acá, los que vinieron. Bueno, todas esas en la realidad no tiene asidero. Claro, vos sabés, Pancho, Fabricio, que yo el otro día cambiaba así ideas con una persona, que me decía, que me la presentan, ¿no? Y me dice, bueno, fulana de tal, Rosita Pérez, poner. Soy nacida y criada acá. Entonces yo le pregunté, digo, ¿por qué me tenés que aclarar eso? ¿Por qué? Mirá, yo no nací en Capilla del Monte. ¿De dónde sos vos? Yo nací en Buenos Aires. Pero. Y de Vélez. Y soy hincha de Vélez. ¿No dejaste deudas en Buenos Aires? ¿Cómo? ¿No dejaste deudas? ¿Viniste de Vélez? No dejé cheques voladores, ni nada, ni cuentas falsas. Yo lo que. Lo que quiero decirles, lo que le decía a esta señora. Digo, pero ¿por qué me tenés que aclarar que sos nacida y criada? Yo no nací en Capilla del Monte, no, pero es como si hubiese nacido. A mí una vez, un gran amigo, fallecido hace poco, el Bocha Barrile, me decía siempre, porque él tampoco era nacido en Capilla, pero, viste, ¿quién? Nadie sabía. Ya pasaba por capillense el Bocha. Claro, porque el Bocha, viste, era un tipo que acá. Y él me decía, mirá, Carlos, dice, vos para ser considerado capillense, por los fanáticos tenés que tener un muerto en el cementerio de Capilla y un nacimiento en Capilla del Monte. Y digo, bueno, le contaba esto a esta mujer. Y digo, bueno, yo cumplo los dos requisitos. Mi señora murió aquí en Capilla del Monte y mi hija nació en Capilla del Monte. Ah, ya soy capillense. Sí. Entonces, ya tengo el carné. Sí. Ahora, ¿por qué, Fabricio, Pancho, por qué seguir insistiendo con eso? Y me gustó lo que dijo Pancho recién de buscar la unidad. Parte por esa tendencia divisionista que viene hace muchos años en la Argentina, ¿no? Que estás de un lado o estás del otro. Y en nuestra localidad el localismo parte de esto. No hablar de capillenses puros por haber elegido o por haber nacido, sino por haber nacido o por haber elegido. Sí. Y esa división que parte de las conductas. Digo, mucha gente que vino con su modo de vivir y sus costumbres, y que está perfecto porque es su estilo de vida, y acá se vivía de una forma, otro estilo de vida. Lleva bastante tiempo, me parece, esa fusión para reinventar. El amalgamar, digamos. Reinventar una nueva identidad. Sí. Y si el Estado está ausente, que no tiene esa presencia estratégica, con mucha inteligencia, para buscar puntos en común, lo más probable es que los divisionismos sigan existiendo. Y una forma de estar presente es generando acciones que tengan que ver con los puntos en común. Te lo planteo, sí, pero de repente buscar programas, situaciones en que tanto el Nick como el Venido se enamoren de la misma situación y que los dos estén enamorados y defiendan la misma situación. Exacto. Por eso nosotros, ayer entre las cosas con las que más fuerza he planteado y con este equipo que me acompaña, es la creación de ese instituto de formación y desarrollo, un instituto educativo en el que los capillenses se enamoren todos. Vos sabés que me han preguntado sobre eso, si quieren explayarse un par de minutos sobre ¿Cuál es el significado de esto que querés realizar allí en el edificio? Es un centro de estudios, del CIC, ¿sí? Concretamente un centro de estudios, para ponerlo a disposición de el Bernardo Jussel, con sus carreras, sí, profesorados y tecnicaturas, incorporar carreras de nuestra Universidad Provincial de Córdoba. O sea, no estamos hablando de... Estoy poniéndole mucha seriedad porque a veces se presta para la confusión que sí, dicen, este es el que viene a prometer universidades. Y no, no, sí, nosotros sí tenemos una universidad en Córdoba, que no es una promesa, es una universidad muy prestigiosa, concreta, la sí, nuestra. Entonces, esa universidad dicta una serie de tecnicaturas y de diplomaturas con personal súper calificado. Claro. Bueno, Gustavo de Figueiredo es profe de la Universidad UNC. Provincial de Córdoba. Uh-huh. Ponerlo a disposición de las diplomaturas y tecnicaturas de la universidad, crear nuestra propia escuela de hotelería y gastronomía, que es un fin estratégico para claro, incrementar la calidad en la prestación de servicios. Por en el la perfil de nuestro lugar, decimos. Por nuestro lugar y la región. Nosotros podemos brindar esto desde, de repente, desde La Falda hasta el mismo Cruz del Eje. Claro, ¿no? Tener una visión más amplia, digamos. Una visión regional. Y además, incorporar toda la capacitación del CEDER en la formación de oficios. Uh-huh. Con eso, nosotros estamos pensando en un polo estratégico de educación. Es un polo educativo. Sí. Que además, le pretendemos incorporar una función social. De repente ponerle una guardería de tiempo reducido para las mamás que tienen sus chicos y no tienen la posibilidad de dejarlos en algún lado, de claro, colocarlos para claro, que poder hacer esto. A veces ven las mamás con el carrito. Es una visión estratégica. Yendo al colegio, la vez, lo he visto yo en el IPEM este de acá, el 278, ¿es? El 279. Sí. Y ahí, perdóname que te interrumpa para cerrar la idea. Sí, dale, dale. De una visión estratégica educativa, de acercar a las personas a las oportunidades laborales, hacer que nuestros chicos se preparen para la vida de otra manera, que no se tengan que ir a buscar suerte a otro lado. Y por otro lado, buscar un gran punto en común. Porque ahí creo que cuando se integra el NIC, que se integra el recién venido, el venido antes, empiezan a crearse las comunidades. Cuando hay comunidades educativas, lo educativo es lo más sano que existe en la humanidad, me parece, ¿no? Que es la revolución. Claro, la revolución claro, verdadera es... La revolución de verdadera es la del pensamiento. Es la del pensamiento. Entonces, cuando interviene un sistema educativo, nosotros estamos encarando una revolución y estamos haciendo que se integren los venidos con los recién llegados, con los que llegaron hace una semana, con los que nacieron y criaron claro, acá. Y me parece que esa es una expresión de un estado presente. Bien, Pancho, quería preguntarte, porque me parece que o es obvio, pero a veces no, lo que está diciendo Fabricio coincide con tu primer planteo, que era, nosotros estamos por la familia, queremos el bienestar de la familia, el bienestar de la gente, y el hecho de que tus hijos no se tengan que ir a otro lado, yo lo he sufrido con mis dos hijos, se tuvieron que ir a estudiar a otro lado, a hacer su carrera universitaria. Y provoca un crack en la familia eso, ¿viste? Provoca una ruptura, provoca una desunión. ¿Vos cómo ves esto que está planteando Fabricio, que está contando, digamos, si esto, hasta dónde contribuye al bienestar de la familia? Mira, se dice que una población es medianamente exitosa cuando al menos el 50% de su población decide quedarse en el lugar en donde vive. Después puede haber otros tipos de oportunidades, trabajo, que tenés que ir a buscar tu futuro a otro lado, ¿verdad? El asunto es que no tengan que emigrar por una necesidad económica, dejando, bueno, como vos bien lo decís, las familias partidas, ¿no? Nosotros tenemos en Capilla del Monte el 85% de nuestra gente que tiene un ingreso promedio de 10 mil pesos por mes. Claro. Más 2, menos 2, o 12 u 8, pero el promedio sí, 10. Cuesta muchísimo para las familias desarrollarse con ese ingreso. Alquileres, el cambio constante de la tarifa de la luz, del gas, bueno. Sí, hoy cada vez es más difícil. De sí, todo. Sí, sí. El Estado municipal, en este caso, tiene que tomar el toro por los cuernos y tiene que ver de qué manera va a generar la masa monetaria para que la gente pueda desarrollarse en el año. Sí. Es muy importante. Vos fíjate que hoy el principal empleador que nosotros tenemos es el municipio. Son 400 familias que están viviendo directa o indirectamente de eso. Claro. Si nosotros recortamos a la mitad, como se plantea por ahí los empleados, tenés un problema con la inyección de dinero en el pueblo. Sí, sí, sí. Entonces, yo me acuerdo haber vivido, ustedes se tienen que acordar, porque no fue hace tanto, cuando... Los paros municipales. No, voy un poquito más atrás. Cuando cierra la planta de agua de acá de San Salvador, eso fue un golpe para la economía del pueblo. Fue terrible. Claro, ¿eh? Mi papá murió con la ilusión de cobrar o de que abrieran la fábrica y de volver a trabajar. No. Mira. Porque siempre estuvieron, o sea, y no existía la posibilidad. Y hay una... Viste que yo fui estudiante de psicología. hay una patología relacionada a esto que le... No, la verdad que no recuerdo el nombre, hace más de 20 años que sí. Era estudiante. Que le pasó a mucha gente en la Argentina de los 90 y del 2000 cuando empezaron a cerrar las fábricas, ¿no? Es un crack interior que pasó en Cruz del Eje con los ferrocarriles. Claro. Y la cantidad de familias que se quedaron sin trabajo y que de repente el sostén de la familia era ese modelo, ¿no? Con la ama de casa y el papá que iba a laburar. Modelo tradicional. El modelo tradicional de la familia clase media argentina. Sí. Con el advenimiento de ese liberalismo que cambió, se acopló al planeta, bueno, claro. Indudablemente no estábamos preparados mentalmente para eso. No estábamos preparados para que se quiebre un laburo. Hoy nosotros somos resilientes. Te quedas sin laburo y te embolas y todo lo que trae, pero salís y sobrevivís. Nos volvimos sobrevivientes. Sí, pero de pronto... En ese momento no estaban preparados. De pronto, Fabricio, la resiliencia se quiebra a partir de las sucesivas frustraciones. Sí, sí, sí. Porque está bien, vos tenés el ánimo, tenés el ímpetu, tenés la juventud, tenés la fuerza, y de golpe, viste, todavía acá no llegó, pero va a llegar en cualquier momento, y está viendo en Córdoba chicas de 20 años que están en la bici repartiendo helado, sí. Qué sé yo, porque están esas Imagínate empresas. El tipo que tiene 55, 58 años, lo que cuesta incorporarse al mercado laboral, ¿verdad? Claro. O sea, es una complicación. Por eso creo que no hay que desviar la atención de lo que decía Pancho recién, enfocarnos en la generación de la economía, porque podemos ser muy románticos para soñar con todo, pero si no generamos plata, estamos complicados. Sí. Y la forma de generar plata en Capilla del Monte es la actividad turística. Nos guste más, menos... Podemos tener adentro una subactividad, la de plantear plataformas productivas y agroecológicas para las familias, este proyecto del mercado, pero si no tenemos visitantes a quien ponerle eso, a quien colocarle lo que producimos, estamos en la misma. Y para lograr una productividad de la economía del turismo, hay que dar un par de pasos de ordenamiento. Primero, parece que es sincerar cuentas. Fundamental si se da cuenta. Eso es determinante. ¿De parte de quién? Del municipio. Y claro, imagínate que tenés un 15% que todos pagamos en nuestras tasas de servicio, que debieran ir, el 15% del total de esa recaudación, debieran ir a la promoción turística, ya sea con publicidad, con desarrollos de acciones de promoción justamente, con eventos convocantes. O sea, esa masa de dinero debiera ir a eso y estratégicamente. Yo no me imagino gastar un gran volumen de dinero durante el verano cuando la gente ya viene. Claro. Me parece que usaría un poquito más el sentido común para distribuirlo en la baja a la inversión. No, aparte de direccionar hacia, no hacia nichos ya consolidados de visitantes de Capilla del Monte. Tenemos mercado. Ampliar la gama. Hay que... Porque esto no se trata, son temas delicados. Viste que yo siempre digo, hablar de economía y de un modelo económico no es para la improvisación. Venir y decir el título, promocionar Capilla del Monte. Sí, la verdad, que a mí se me cae la cara de vergüenza cuando escucho que gente dice eso, promocionar. Digo, pero promocionar. Hicieron estudios técnicos de afluencia, de dónde viene, cuánto gasta cada uno de los que vienen. Nosotros los tenemos. Hoy en día sabemos bien que el hecho de contar con una estadística bien armada, bien hecha, es un arma fundamental para el trabajo. Sí, lo que no se mide no sirve. Claro, olvídate. Eso no, es en el siglo XXI lo que no se mide no sirve. Pancho. Eso es determinante. Las estadísticas te sirven para saber en dónde estás parado y hacia dónde querés ir. Hoy no tenemos nada de eso. En cuanto a la transparencia, lo que decía Fabricio, es determinante abrir las cuentas públicas, sí, para evitar que la gente suponga. La gente tiene que tener la certeza de lo que está pasando en su pueblo. Hoy sí, no tenemos la certeza. De hecho, todavía seguimos esperando el resultado de una auditoría. Estamos a 45 días de una elección, sí, y no sabemos. Eso hace a la calidad institucional de Capilla del Monte, en este caso de Capilla del Monte. Hoy no sabemos. Claro. Hoy seguimos suponiendo. Y nosotros necesitamos certezas. Como partido de oposición, nosotros queremos saber en dónde estamos parados. ¿Han tenido acceso ustedes como partido y como candidatos a ocupar la intendencia, acceso a ese tipo de información? Que de golpe no me la dan a mí. Pero yo tengo la misma que ha tenido, no sé, vos. La misma que es de conocimiento público. Sí. No, en profundidad no. No hemos tenido acceso a eso. Sí. Y eso es patrimonio de todos. Nosotros tenemos que saber en qué gasta y cómo el Estado municipal. Claro, porque hay un poquito de plata mía también. De todos. Claro. Mía, quiero decir, tuya, de él. De todos. Entonces, bueno. Es una reinterpretación del Estado. Bro, a ver, partimos de que cuando vos pagas una tasa, estás pagando una tasa como contraprestación de un servicio. Sí. ¿No? Como quien paga el café para tomarse el café. Sí. Y por ahí, si te viene medio café o si te viene la taza vacía, te vas a recontraembolar. Con ¿no? frío. Eso sería lo normal. Sí. Pero cuando... Y lo anormal sería que te venga vacío y que te venga medio café. Pero cuando lo anormal se convierte en normal, sí, entramos en esto de que si está bien o mal de estar pidiendo información y que te tratan de jodido, digo, no es así. No. Sí. Lo normal es que el café, cuando vos lo pagas, te venga... El café bien hecho servido, y claro, caliente, ¿verdad? Claro. Pasa por esto. Es como los mates, ¿no? Sí, hay que tratar que lo normal vuelva a ser lo normal. Vos fíjate, Palo, que... ¿Dijeron mate? No, digo, ocurre lo mismo con el mate cuando viene frío. O sí. Vos fíjate, Palo, que nosotros hemos sido absolutamente responsables como partido de oposición con el gobierno actual. No hemos chicaneado, no hemos puesto palos en la rueda, hemos dejado que las cosas sean respetando la voluntad de la gente de la elección del 3 de diciembre de 2017. Sí. Ahora, yo hago una pregunta, que la gente responda y fundamente por qué. ¿Estamos mejor o peor que el año pasado? Buena pregunta, como decía. Pero buena pregunta, Mario. Mario, buena pregunta. Y que fundamente por qué, ¿no? Porque a lo mejor uno tiene una percepción distorsionada de la realidad. Uno cree una cosa y, bueno, la gente te dice, no, mirá, la realidad es otra. Por eso vuelvo a repetir, ¿estamos mejor o peor que el año pasado? Vos sabés que yo reitero casi como un latiguillo cada vez que abro programa y hago un editorial, la... circunstancia que me parece fundamental hoy en día para cada uno de los ciudadanos argentinos. Observemos, uh-huh, observemos lo que pasa. O sea, podés ir a la frutería, podés ir a comprar fruta, podés ir a comprar carne. Uh-huh. O sea, observá lo que está pasando. Observá lo que hay que comparar las fotos. Yo siempre hablo de eso. Claro. Vos tenés que comparar la foto. Che, mirá este en el año 89, qué flaquito que estaba. Claro. Y mirá, ahora estoy con panza. Mirá que en este en el 2001 no tenía una sola cana, ahora tengo cuatro. Digo, es esa comparación de fotos de la realidad. Sí. Digo, pero es un ejercicio en el cual hay que abstraerse de esto, ¿no? Hay que correrse para atrás y decir, bueno, la realidad está acá adelante. Esta es la foto de hoy, esta es la del año pasado, esta es la del 2015, esta es la del 2013, esta es la del 2011. ¿En qué mejoró esta localidad en el transcurso de estos años? Sí, hay que hacer una cuenta, ¿en qué mejoró? Entonces, y ahí es cuando invitamos a una reflexión. Es decir, claro, indudablemente, el 14 de abril de este año... Hay una oportunidad, digo, y la oportunidad es esto, ¿no? De elegir entre la misma foto de, no sé, varios años para atrás, con la misma gente, y esa reflexión de decir, ah, bueno, si son los mismos problemas, y es sí, la misma gente, digo, que alguien me explique técnicamente por qué cambiarían la situación. Y lo nuestro, nosotros lo estamos planteando de otra manera. Somos un equipo de gente que no nos integramos por compromiso, sino nos integramos con la idea de transformar Capilla del Monte, de recuperar. Los objetivos, digo, los integran, digamos. La sociedad de Capilla del Monte va a tener para elegir entre estas dos opciones. Sí. Parece que es la invitación a un análisis. Solo dos, hay más. Hay un montón de fuerzas políticas, sí, y estamos totalmente de acuerdo y somos respetuosos, pero las expresiones de un lado o del otro me parece que ya se empiezan como que a concentrar, ¿no? Uh-huh. Creo que llegó el momento en el que se va a elegir un modelo de destino de Capilla del Monte. Así que ahí está abierta la reflexión. Digo, si existe otra fuerza política que es representativa de una masa crítica grande de la comunidad, pero más bien está para integrarlo. Lo que sí, que cuanto más fuerzas políticas busquen esto, más funcional va a ser a la continuidad del mismo modelo. Claro. Pero hay que hablarlo claro también esto, ¿no? Sí. El punto es que hasta el día de hoy hemos sido manejados y gobernados por mentes binarias, ¿viste? O estás, sí, de un lado o estás del otro. Sí, cero y uno, sí. Exactamente. El asunto es que necesitamos integración. Capilla del Monte es cosmopolita. Cuando se pregunta el tema de la identidad, es esto. Uh-huh. Capilla del Monte es esto. Por ahí yo escucho pensamientos románticos de volver a 30 años atrás, en donde había un patrón de pensamiento único, prácticamente no había debate, se aceptaba como normal un montón de situaciones, un montón de cosas. Bueno, hoy Capilla del Monte, con la inmigración que tuvo, ha sido potenciada y es muy rico la variedad de pensamientos y las cosas que han ido sucediendo en nuestra localidad. 10 años atrás teníamos un local de sushi en Capilla del Monte. Bueno, claro, hoy lo tenemos. No había pensado. Y gracias a Dios que lo tenemos. Se nota en la gastronomía, se nota en la música. Es muy rico. Entonces no, uno como Estado no puede podar las expresiones de la cultura tratando de volver 30 años atrás. Es anacrónico. Claro, porque es antiguo. Me parece que el modernismo de la política es esto, ¿no? Es ser integrador de las expresiones. Claro. A mí me pareció muy, muy interesante lo que decía Fabricio hace un ratito, de que cuando uno puede conciliar los objetivos tanto de esta inmigración que hemos recibido en Capilla del Monte, que coincido con lo que decís vos, y la verdad que no lo he escuchado mucho de los capillenses, o sea, el inmigrante ha traído mucha cosa nueva e importante. Uh-huh. Sí. ¿Cuál es la cosa más importante para mí entender? Es preguntar ¿por qué? ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué me va a abrir una calle acá? ¿Y por qué vas a cortar ese árbol? Son inquietudes. O sea, son inquietudes. O sea, el tipo pregunta lo que no ocurría antes. Uh-huh. Claro, ocurría. El capillense, no sé si el término era desentendido. Elegía a su intendente y se desentendía. Decía, bueno, elegimos a este muchacho para que gobierne y ojalá que haga las cosas bien. Esos son, sí, son rasgos de la política conservadora, ¿no? Vos, claro, te dicen, te sacan una opción de decir, bueno, a ver, Palito, elegí, ¿te gusta este candidato, este otro? Bueno, una vez que elegiste, bueno, Palito, anda. Chao, hasta luego. Bueno, hoy por nos hoy... Nos vemos en 4 años. Claro. Sí. Hoy por hoy la política es muy activa. De toda la variedad de gente que vino, sí, y de los que estamos hace varios años, todos tenemos familias. Claro. Todos queremos ir a tomar mate en algún lado. Todos, sí, queremos ser bien tratados y bien recibidos, sí, en, sí, el hospital, que de hecho viene trabajando muy bien y atendiendo muy bien a la gente, hay que decirlo. Pero hay falencias en otros lados. Cuando nosotros decimos que las acciones de gobierno van a ser apuntadas a la familia, en eso tiene que ver mucho el desarrollo de bicisendas, polideportivos, iluminación, todo lo que hace. Hablabas de playones deportivos. Playones, ¿sí? Deportivos. Comprometimos en 10 playones deportivos para descentralizar. No es una, ¿no?, promesa exagerada. No, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque a mí me gusta hablar de las cosas y me gusta hablar de lo que valen las cosas. Sí. Y me gusta hablar de otros gastos que se pueden evitar en muchos casos. Yo recorrí hace unos días con el intendente Montoto de Huerta Grande, que estuvo anoche acompañándonos, sus playones deportivos. Y me pareció un modelo, pero fabuloso. Y cuando me contaba la plata que costó hacer eso, me agarré un embole gigante. Te voy a explicar por qué. Porque en barrios muy chiquitos, que fueron marginados de mucho tiempo de Huerta Grande, sí, donde se laburaban, criaban los chanchos entre unas casas, tenían los chanchos, venían los carreros, tiraban la basura, separaban, le daban la comida. Sí. Digo, Matías tuvo la visión de integrar a esos vecinos. ¿Sabes qué hizo? Les armó ahí en ese lugar que era horrible. Vi unas fotos. Imagínate que andaban los chicos corriendo en el barro, en el chiquero, claro. Una cosa fea, desagradable. En un chiquero, en el chiquero. Claro. En el real, o sea, en el sentido real del chiquero. Sí, sí, sí. El tipo agarró y los emparejó, le puso una explanada de 8x8, de 64 sí, metros de cemento alisado, con un arito de básquet, le puso un alambrado. Mesas, bancos, sillas que le compró muy bajo costo de la cortadora de... ¿Ladrillo? De piedra. Una cantera. Armó una cosa muy linda y lo principal, lo iluminó. Y compró unas herramientas, se las dio a los vecinos y dijo, vecino, esto es de ustedes. No te puedo explicar, yo publiqué una foto, después se les mando la preciosura del lugar, y me dice que para las fiestas les lleva unas sidras, unos pan dulce, y los vecinos están hasta cualquier hora ahí guitarreando y conviviendo, y los chicos están hasta las 2 pasadas y están hasta las 2 de la mañana en lugares donde se juntaban, ya sea en el chiquero o en otros lugares oscuros, a chupar o a hacer mala costumbre. Ahora los pibes están hasta las 2 de la mañana boludeando, tic, tic, tic, tirando la pelotita al aro. Les costó 60.000 pesos. Mira. ¿Me explico? Sí, entonces, sí, es una picardía que nosotros en los barrios que tenemos y que tenemos espacio, que se actualizó, ponele que ahora estén a 80, 100 lucas. Ponele, por un millón de mango, no seamos tan cara dura de no poder hacer los 10 playones deportivos que estamos planteando. Claro, si gastamos 3 millones de pesos en el Festival de la Línea. Pero por supuesto, hombre, entonces ahí es cuando las cuentas hablan de las realidades. Claro. Y no lo digo con ánimo ni de criticar decisiones. Cada uno hace lo que considera oportuno y lo que cree que es prioritario. Yo creo que hoy es prioritario combatir la marginalidad. No puedo hablar, y ya lo dije en varios reportajes, no puedo hablar de seguridad sin antes haber agotado la instancia de combatir la marginalidad. Claro. Pues sería militarizar lo otro, claro, ¿no? La desigualdad. Claro. La desigualdad, ¿no? Por ahí sí. No. La gente confunde a lo mejor pobreza con delincuencia, pero nosotros estamos viviendo en un mundo muy desigual. Muy cada desigual. Vez más. Sí, sí, un sí. Mundo que margina. Entonces, cuando vos postergas. Además, perdóname, Fabricio, lo que está diciendo Pancho, voy a lo que estás diciendo vos, por ejemplo, como que sirva como ejemplo. Vos andás en una moto y sos un motochorro. Sí, sí. Y por ahí sos un tipo que son las 6 de la mañana y vas a laburar. Vos fíjate sí. Que hay una cuestión. Por eso Pancho usa todo el tiempo la casaca del correo para que no lo... Que no lo metan en cana. O lo bajen de un tiro por la espalda, como está ocurriendo ahora. Me van a tener que dar de comer en la policía también. Sí. Yo creo que sale más barato tenerlo libre a Pancho. Sí. Sí. Que se haga cargo la mujer en todo caso. Sí. Mira, yo creo que tenemos un modelo hace muchos años ya, obsoleto en cuanto a patrón de pensamiento. Hay que tener la mente más abierta, más amplia. Hay que pensar lo que viene. Hablábamos con Fabricio que en los próximos años va a desaparecer prácticamente el dinero físico. Va a ser todo con tarjetas de débito o de crédito. Sí. ¿Y qué vamos a hacer con eso si tenemos personas que hoy salen a defender su día a día vendiendo o pan o churros, o sí. lo que fuere? Si no está el dinero físico, o se crea una moneda paralela, o hay que integrar de alguna forma, ver qué es lo que se va a hacer. Sí. Siempre pongo como ejemplo el WhatsApp. Hace 6 años prácticamente no existía. Y hoy ha puesto de rodilla a las grandes empresas de comunicación del mundo. Tanto que se transformó en una gran empresa mundial. Es gigantesco, pero sí. Vos fíjate que por nada vos podés hablar con amigos, familiares en todo el mundo y gratis. Sí. Bueno, así viene evolucionando el mundo. Nosotros vamos a usar la política como una forma de llevar solución a la vida de la gente. Uh-huh. Y no problemas. Nosotros no podemos hacerlo, repito, transferencia de nuestros problemas a la gente. A ver, no me cierra esta cuenta, ¿qué hago? Le subo el impuesto y no estoy haciendo demagogia con esto. Hay que ser claro de por qué pasan las cosas, por qué no nos cierran los números, qué modelo tenemos, qué modelo queremos. Necesitamos integración, unión, no mirarnos de costado. Y bueno, yo hoy por hoy lo noto medio difícil. Sí, tal vez un poco de utopía en eso, ¿no? Porque uno observando se da cuenta de que de algunos sectores hay odio. Entonces, bueno, el odio se combate, el único enemigo que puede derrotar al odio es el amor. Entonces, cuando vos ves que desde un sector lo que se fomenta, lo que se genera y lo que se impulsa es el odio. Y combate, se hace un odio más grande. Cuando se desgrana la base electoral de cada uno, que se te va porque las expectativas no han sido satisfechas por X motivos, ¿no? Uh-huh. Entonces necesitas otras herramientas. O tenés para mostrar lo que hay en gestión, o usás una plasticola, en este caso, como decís vos, el odio, para pegar. Para que no se te desgrane tu base electoral y salís a decir, por ejemplo, que bueno, todos estos hippies en el faldeo. Uh-huh. o el otro mito, que todos los chicos en el Zapato Norte están cagados de hambre, y nada que ver, ¿eh? Sí. Nada que ver. Hay que andar para conocer. Yo no veo dirigentes de Capilla del Monte recorriendo los caminando. Barrios fuera de lo que es elegido no fuera de lo que son las elecciones, ¿no? Ah, sí, porque sí. Bueno, ahora viste, por ahí salimos todos, te sí. Mostramos un par de cosas, pero yo no veo gente caminando y viendo la realidad. Uh-huh. Más que hambre, por ejemplo, en el Zapato Norte necesitan la gente que le abran algún tipo de camino a la calle 9 de julio, que sale el Zapato Norte. Sí. Ahí teníamos un basural. Sí. Y bueno, de hecho lo han cercado. También eso es una inconducta de los de los vecinos, que de todo Capilla del Monte, que agarraban esa zona para tirar basura. Sí. Entonces, bueno, se tomó la decisión, han puesto, es como que han alambrado, pero han, digamos, cortado el acceso directo que tenía la gente del Zapato Norte hacia el centro de Capilla del Monte. Y no han terminado con el basural. Y no se terminó con el basural. Pero claro, y más que hablar de hambre, yo no hablaría de hambre. Directamente iría a conectar. Hablaría de que están expuestos a un río de cloaca. Aparte. ¿No? Aparte. Me parece que es más nocivo para la salud. Digo, y con algún parámetro de hambre, digo, hay que hacer profundo para hablar de hambre, ¿no? Digo, no es título esto que no siempre. Es título, requiere mucho más el más. Caño de cloaca no es título. Claro. Anda y está el caño de cloaca, chapoteás, lo lees. Claro. Lo ves, digo, me parece que antes de hablar de eso pondría un cañito y lo resolvería, ¿no? Fabricio, quería hacerte una pregunta. Dime. Y después vamos a pasar que te pido una respuesta sintética y después vamos a pasar a la lista, si te parece bien, si les parece bien, para irte comentando cada uno. Te quiero preguntar algo que realmente lo considero muy importante, que cuál o qué cosa van a hacer con el mercado municipal y hasta qué punto puede darse allí el trabajo del productor al consumidor. Mira, el mercado tiene un estado de deterioro arquitectónico, ya que todos conocemos. Uh-huh. Convive, es uno de los centros comerciales, fuera de lo que es la calle Techada, más grande que tiene, donde confluye todo el mundo, toda la comunidad capillense a hacer sus compras. Sí. Y nosotros estamos planteando ahí hacer una gran reforma edilicia con la misma gente que está en los puestos, darle esa tranquilidad, que es darle, darle mejor condición a los que ya están. Es darle mejor condición a los que ya están, que además que hacen un laburo espectacular, siempre lo han hecho, y son gente buena, muy buena gente. Hay muchos puestos de trabajo ahí. Que genera mucha mucho gente laburo. Que trabaja, ¿no? Hay que potenciar eso. Recuperar puestos para ponerlos a disposición de una plataforma de economía agroecológica familiar. O sea, empezar a trabajar en componer las huertas y quintas orgánicas y que con un sistema colaborativo y cooperativo usen puestos para tener ampliar la oferta. Perdóname, Fabri, ¿aplicarías el concepto de cooperativa a aquellos productores locales? Porque hay gente que hace cosas. Mira, hay algo más moderno que lo cooperativo. A ver. Que es las empresas de la economía social. Sí. Ya se está tratando mucho el tema de los estatutos. Digo, es algo bastante, bastante más actualizado. Es determinante el rol del mercado municipal en lo que venimos pensando. Nuestro modelo está basado en la reventa. Vos vendés galletas, vas a Córdoba, compras galletas, sí, y la plata se va. Claro. Bueno, es un modelo productivo. Sí. Hay que basarlo en eso para poder desarrollar a nuestra gente, que tengan el ingreso. Nosotros como Estado no podemos crear empresas, lo que sí podemos ser es facilitadores. Sí. De las personas que tengan la iniciativa y la imaginación para llevar cosas a cabo, ¿no? Sí. El consumo de todo lo que es orgánico es lo que viene en el mundo. Sí. Es lo que viene. Y yo creo que eso se puede hacer solamente localmente. Por eso el proyecto justamente es no tan solo convertirlo en un canal de venta y de producción, sino además en un atractivo turístico. Pero además, porque en el mundo está funcionando esto. ¿Viste el patio que tiene el mercado? Es hermoso. Sí. Entonces pretendemos o asfaltarlo o adoquinarlo, que se use para el uso práctico de las actividades del mercado, que es para los proveedores como playón, de estacionamiento. Sí. Pero los fines de semana usarlo para instalar una feria. Entonces, armar nuestro propio mercado histórico. Funcionan en el mundo, no es nada. Una novedad. No. A ver, el mercado norte en la ciudad de Córdoba, de ser un mercado con las mismas características que esta, es un poco más nuevo. Sí. Se reinventó y se convirtió en un mercado tradicional, lindo, hermoso, como un atractivo turístico. Para que la gente de la ciudad vaya a comer y vea que gente de otro lado hace sus compras. Y imagínate que nosotros podemos plantear una feria agroecológica en el patio. Y además tener las puertas del mercado abiertas para que el que quiere llevarse sus cosas se las lleve tranquilamente. No, pero además está planteando... Es un concepto. Ese concepto para mí es abarcativo. Uh-huh. Porque vos estás teniendo el embellecimiento del lugar... Economía familiar. A la cuestión turística. La economía familiar. Estás provocando un abaratamiento en el producto. Así es. Porque ese 400% que estábamos hablando temprano, de diferencia entre lo que produce el productor y lo que se vende en la góndola, uh-huh, alguien se lo queda. Baja. Y en este caso, desaparece. Son propuestas... A la mínima expresión. Son propuestas con proyectos muy estudiados. Nosotros no estamos tirando, nunca lo hicimos, títulos de campaña política, porque nos da sueño eso. Sí. Es aburrido, es obsoleto. Hay que pensar lo que viene. El modelo de comercio está mutando rápidamente. Te pongo un ejemplo. Vos sabés, bueno, la mayoría de la gente sabe, para el que no lo sabe, yo trabajo en el Correo Argentino. Sí. Yo soy cartero ahí. Sí. Todo lo que es zapatillas, herramientas, ropa, productos electrónicos, sí, se compra mucho por Mercado Libre. Claro. Eso va a traer un problema a largo plazo con los comercios locales. Muchos van a desaparecer por implosión. Sí. En el tema de las zapatillas, son 150 pares de zapatillas que entran por mes, un promedio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que no venden los comercios nuestros. Claro. Pero los costos los siguen teniendo. claro. El alquiler, la luz, los impuestos. Claro. Entonces, si no tenés venta... ¿Y si largas con el número? Porque a mí me gusta ir a probarme la zapatilla. No, esta la verdad que me aprieta un poco. Yo tengo medio pata de empanada, entonces soy muy, muy particular. Claro, pero se necesita reinventarse, generar nichos de productos que sean o por lo menos únicos o que se encuentren en el local, ¿no? Sí. Eso va a traer, todavía no hemos tomado conciencia de lo que va a traer a nivel pueblo. Y nosotros políticamente tenemos que estar pensando en eso para que, digamos, nos sorprenda, la realidad nos sorprenda con lo menos posible. Claro, una de las cosas más importantes, yo creo, de un político... Hablemos de política en serio, Pablo. Hablamos de política en serio cuando no estamos corriendo atrás de los hechos. No se puede vivir corriendo atrás de los problemas, porque si no, nunca es como todo. ¿Viste? Es lo que estabas diciendo vos de la cuestión de la seguridad. Uh-huh. Bueno, yo no tengo que correr atrás del tipo. Hay que ir adelante. No, yo tengo que ir adelante. ¿Cómo voy adelante? Bueno, con instrucción, con educación. Hablando. Con trabajo. Pensando. Integrando, combatiendo la marginalidad. Claro. Después si nos sentamos a hablar de un montón de cosas de seguridad... Yo tengo bastante experiencia, trabajé muchos años en área de seguridad, de participación ciudadana, de organización de los vecinos, ¿no? Para esto. Sí. Pero me parece que antes de eso hay que buscar el problema real, profundo. Porque es fácil andar chillando después y ¿qué decís? No, tiene que haber más policías que le peguen más a los ladrones y estas cosas. No pasa bueno, por ahí de verdad. No. Hay mucha gente que cree que pasa, que eso es real. Yo creo que esto que... no lo vamos a discutir ahora, ¿no? Simplemente estoy dando una opinión porque da para mucho. Yo creo que esto último que ha pasado, que ha hecho el gobierno de Cambiemos acá en el faldeo con este tipo de represión, es basarse en la teoría que tiene el gobierno nacional de Cambiemos. Uh-huh. Más balas en el cargador de la pistola, más represión. Estar de un lado o del otro. Entonces, ¿viste? Siempre tratando de generar... A ver, yo me imagino, si yo fuese estratega y tuviese que dividir y tener que estar de un lado o del otro, antes de eso demonizaría al otro para que la mayoría esté de mi lado. Para justificar que yo estoy matando a un tipo por la espalda porque el tipo es un chorro asesino. Pero no estoy yendo, perdóname Pancho, no estoy yendo eso que decía Fabricio, yendo a la cuestión de fondo. Hay que llegar antes. No combato la marginalidad de esa manera. Pero fíjate la propuesta Bolsonaro en Brasil. ¿Y sí? Él trata de uniformizar el criterio. ¿Vos creés que Brasil puede uniformizar el criterio? El tamaño, la magnitud de ese país. 200 y pico de millones de habitantes, claro. De lo que sabe el Estado brasileño. Porque después tenés en la parte de la Amazonía gente que vive y que no ha sido censada. No, ni saben que existe. Ni saben que existe. Sí. Es un país, es tres veces la Argentina, y la Argentina es un país muy grande. Entonces, de decir que meta palo... segregar a las minorías es una cosa que no tiene asidero en la realidad, ¿no? El problema es, Pancho, y esto también sería para otro programa discutirlo, el problema es que a mí me preocupa que hay mucha gente que está de acuerdo con estas represiones que se hacen a nivel nacional y local, y que el gobierno local las lleva adelante porque sabe que eso le da votos. Porque bueno, ya hay gente, que yo he escuchado, vos también habéis escuchado, Fabri también, que te dice, no, échenlo a la mierda a tu hippie. Uh-huh. Palo, en cana. Bueno, también... Entonces, eso, están buscando votos. También pensemos... Es como la Bullrich, perdóname, uh-huh, Pancho. Busca votos con la represión. Sí, con respecto a lo de los votos, yo tengo mi reparo. Puede ser. Porque vos podés buscar vos podés consolidar con eso. Pero el tema de las cortinas de humo duran hasta que viene el viento y se las llevó y te encontraste con los problemas de nuevo, ¿verdad? Sí. Entonces, salvo que todos los días, cortina, sí, que el tema de los votos, la gente se va a molestar porque decir, che, esto, ya está. Ya basta, loco. ¿Sí? Basta de cortinas, ya tenemos la ropa toda con olor a humo, ¿entendés? Sí, no. Sí. Veamos cómo resolvemos los problemas en serio. A ver, si se decidió esto de hacer en el faldeo, bueno, veamos cuál fue el resultado. Porque está bueno también comunicárselo a la gente. Mira, pasó esto, esto y esto. Ahora, las calles están arregladas, se podó, quedó más ordenado, en un marco ambiental, sin hacer daño a las especies. Las conexiones de agua, que muchos vecinos las necesitaban, y estoy totalmente de acuerdo, para que no haya malos entendidos. Bueno, ya están hechas las conexiones, los vecinos que necesitaban la conexión de agua la tienen. Digo, hasta ahí estamos joya. Pero cuando son cuestiones propagandísticas, parece que la sociedad se va dando cuenta también de esto. Ya, se ha manipulado mucho ya hace tiempo con este aparato de propaganda grande que tiene la Argentina, y hoy la realidad manda. Digo, porque vos me podés manipular mucho, poneme aparato de propaganda, pero voy al súper y 500 pesos no me alcanza para comprarle los pañales a mi hijo, me recontracaliento. Claro. Y digo, el aparato de propaganda está todo muy lindo, el TN, el 13, sí, todo lo que vos quieras, sí, pero no me alcanzó la guita para pagarme los pañales del chico, ¿no? Digo, bien, la realidad manda. Fabricio, Pancho, vamos a ver si hay un mensaje que tiene Renata. Sí, tenemos preguntas en relación a lo que hablabas de la universidad y todo. Bueno, decían que en el IPEM todavía hay aulas que están sin terminar. Digo, sí, estoy al tanto. Sí. Uh-huh. Bueno, ¿cómo piensan hacer? Y hay otra pregunta que dice, ¿con cómo y con qué recursos harían esto? Muchas gracias, dice Maru de las Gemelas. Mira, el costo de finalización de la obra esta está rondando los 6 millones de pesos con equipamiento. Nosotros de esos 6 millones de pesos, si primero que lo podés afrontar administrando bien desde el gobierno local, partamos de eso, ¿no? Pero además contamos con el apoyo del gobierno de Córdoba, ya lo venimos hablando hace un tiempo, y está toda la decisión de integrarlo al modelo educativo provincial. Se puede afrontar de las dos formas, o hacer una mixtura entre dineros propios y los gestionados, pero es totalmente viable. Ajá. A ver, otra pregunta por acá. Una pregunta que te quiero hacer, porque, diga, bueno, venimos escuchando, lo vimos en el interinato que tuvimos, en el gobierno que vino después y demás, siempre queda como la sensación de unos números muy desprolijos, ¿no? Es como decirte el discurso de la pesada herencia, uh-huh, pero después no vemos ninguna acción concreta. Digo, ¿hay planes de decir, che, mirá, si yo encuentro que los números estuvieron mal, o que si hubo malversación, o que si hubo algo, ¿hay decisión política de generar alguna denuncia, o es como, bueno, borrón y cuenta nueva? Mira, yo te voy a responder de dos formas esto. Me parece que para mirar, para salir adelante, es necesario mirar hacia adelante. Pero las cuentas tienen que quedar claras. Yo no tengo nada contra nadie, esto no es personal, pero las cuentas tienen que estar claras. Y si las cuentas no están claras, hay que instrumentar lo que indique la ley. Mm. Lo que indique la ley, dentro de ese marco, todo. Fuera, nada. Será lo que corresponda. Y esto no es una falta de compromiso, ¿no? La persona que está en la gestión sabe lo que está haciendo y es responsable por ello. A nosotros también nos caben las generales de la ley. Si nosotros hacemos mal la cosa, y tendremos que responder por ello. Sí. No, porque, a ver, si nosotros dejamos pasar, sí, una cuestión, en un estado de derecho no se persiguen personas, sino que se persiguen delitos. Claro. Bueno, eso es respetar el estado de derecho. Si una persona hizo mal y espera de nosotros, de esta gestión, que miremos para otro lado, seríamos cómplices. Bueno, ahí voy, porque yo he escuchado, recuerdo cuando asumió CES en su primer mandato, diciendo, bueno, las cuentas son estas y acá, y bueno, y después parece que las cosas se van acomodando, de hecho se fueron y o dejaron... O a lo mejor las cosas estaban bien hechas. Justamente, no lo sé, se utiliza como el enunciado, pero después cuando no hay una acción concreta que acompañe, decir, y como dicen, o sea, despersonalizando, estamos hablando de instancias que si hay alguna irregularidad hay que clarificarla. Sí. Nosotros no hacemos, ya lo venimos diciendo, política de nombres propios. Nosotros no, yo no es que estoy en contra de Gaby Buffoni o de Gaby Negri, no, yo no estoy en contra de ellos. Son vecinos como cualquiera de nosotros. De hecho, convivimos, compartimos espacios comunes, pero tenemos otra visión de la vida. Sí. Y tenemos derecho a ello. Claro que sí. Y tenemos derecho a ello. Ahora, nosotros también estamos reclamando, yo quiero saber. Bueno, todos, ¿no? Está el anuncio de la auditoría que, bueno, estaría estando hace como 6 meses. Pero ya estamos para terminar con el tema de los títulos políticos. Son cosas profundas, muy serias. ¿Sabes por qué? Porque es esto que cuando lo anormal se volvió normal, o sea, lo normal es que sea esto, que sean títulos políticos. Y volvemos, la conversación siempre vuelve a lo mismo. Los capillenses y esa política conservadora estamos acostumbrados a decir, dicen que gastaron tanto, dicen que, o sea, y pasó a ser más importante lo que se dice que lo que es. Sí. Y la verdad que me parece un en todos los sentidos, ¿no? Sí. Dicen, Fabricio, que sos rubio. No, bro, si soy negrito, que rubio, digo. Dicen que se gastó tanto. Bueno, está bueno que el ser y el parecer sea coincidente en esto. Entonces, nosotros tenemos que plantear un estado y hacer todo lo posible para que la transparencia se ponga de moda. Sí. Digo, que pase a ser lo normal. Revertir lo que hoy viene. Esto yo creo que ya lo dije en unos reportajes. Sí. Si nosotros, a ver, yo quiero hacer la obra esta del Instituto de Desarrollo. Un estudio por arriba me cotizó eso. Pero yo no voy a contratar ese estudio, ni otro. Yo voy a ver qué me imagino. ¿Qué hay? 7 concejales. Bueno, muchachos, chicas, ¿saben qué? Alquílense una combi. Váyanse, no sé a dónde. Busquen el mejor precio. Busquen la mejor relación precio-calidad. Me traen y me dicen a quién hay que contratar, dónde hay que firmar, porque yo no los tengo concejales, la mejor intención de estar con la gachada viendo de mete, viste, no, lo tengo 4, 3, este va a votar a favor, en contra. La verdad, iba a usar una expresión de la ruptura. me parece que no vamos a sacar a la Argentina adelante con este tipo de actitudes del agachadón, ¿viste? Claro. Me parece que hay que ser integrador y que si tenemos unas fuerzas políticas con 7, que una mayoría son oficialistas y una o dos minorías oposiciones, las dos minorías, y tiene que quedar totalmente tranquilo de que acá nadie le está choreando la plata ni que le está escondiendo las cosas, porque eso es lo que la sociedad va a percibir. Y justamente por eso nos propusimos participar de esta instancia política, porque queremos cambiar de verdad las cosas. Bien. Dame caliente. Ah. Fabricio, tenemos la lista, vamos recorriendo la lista, si te parece bien, Pancho, como para ir contándole a la gente quién acompaña a Fabricio Díaz y a Pancho Gramajo y a todos, digamos, aquellos que se presentan a elecciones este próximo 14 de abril. Yo estoy sin anteojos, Pancho. ¿Vos podés leer? ¿Vos podés? No, yo veo menos que un gato y eso, ¿viste? Está bien. Renata, ahí lo resolvemos. Ahí la busco. La lista, porque puede ser que vos sabés que yo la tenía y la dejé en el otro pantalón. Porque tal vez la tenga Renata ahí, la va leyendo ella, Fabricio. Y ¿dónde andas dejando los pantalones vos? ¿Eh? ¿Y dónde andas dejando? No sé, que no me acuerdo. Acá tengo. Ahí tiene Renata. Bueno, intendente Fabricio Sebastián Díaz, concejales titulares. Vas contando un poco, Fabricio. De sí. Francisco Pancho Alberto Gramajo. El señor que me acompaña acá. Salomé Mesía. Salomé Mesía es una amiga de toda la vida, una profe que está dando clases en la ciudad de La Falda, vecina de Capilla del Monte, un orgullo que integre esta lista y parte de la renovación de esto del peronismo, ¿no? Ella milita hace muchos años con nosotros y fue justamente este el espíritu de armar esta lista renovadora. Iván Alejandro Onto, María José Bandini, Luis Alberto Grande, Nora Beatriz Lastra y Pablo Andrés Tagliani serían los concejales titulares. Esos son nuestros titulares. El doctor Onto, médico pediatra, es doctorado en neonatología y está laburando en el Funes hace mucho tiempo. Iván es una persona muy calificada, fue director del hospital en la segunda gestión de Gustavo. Sí. Estuvo también haciendo impecable, en Charbonnier. Con Roxana trabajó bastante. Roxana Montenegro hizo un trabajo impecable ahí en la... ¿Cómo se llama eso? Salita... Dispensario. Norberto Peralta, ¿no? Sí. Sí. ¿Hay planes del equipo de gobierno o todavía no? Digo, no todavía. No, por ejemplo, en área de salud, en área de obras públicas. Esta es mi instancia en la que estamos presentando el equipo político, ¿no? Uh-huh. Digo, me parece que en el desarrollo de la campaña, a medida que vamos profundizando y avanzando con ya los programas más concretos, es cuando se van consolidando las personas indicadas para este tipo de cosas. Bien, bien. Además, vos pensás que el resultado es este. 14 de abril sí. son las elecciones. El gobierno se entrega el 10 de diciembre. Una locura. ¿No? Sí. O sea, hay como bastante tiempo. Yo pienso tiempo, que es una locura. Es demasiado largo el plazo, pero bueno. No. Sí. Es lo que indica la ley, así que dentro de eso hay que respetarla, todo, sí. Bien, después tenemos concejales suplentes, Nancy Marcela Ávila, Ariel del Valle Gómez, Graciela Mabel Pereira, Carlos Charly José Parrilla, Analía Laura Jaime, Rodolfo Gustavo Odone, Cristina Mabel Mercado, esos los concejales suplentes. Tribunal de Cuentas titulares, Cecilia María Lindsel, Alejandro Santiago Arenas Díez y Sabrina Tatiana Díaz. Tribunal de Cuentas suplentes, Marcelo Luis Torres, Gabriela del Río, Claudio Rubén Juárez. Una lista de vecinas y vecinos de Capilla del Monte intachable. La verdad que la estoy leyendo. Vos la estás nombrando y estoy más orgulloso que anoche cuando la presentaba y ayer cuando la terminábamos de pasar el limpio y antes de anoche cuando la terminábamos de cerrar. La verdad que me siento realmente contento y reitero que es esto, ¿no? Es la etapa política más importante de mi vida porque llegó en un contexto espectacular con afectos. Digo, en el medio de esta lista, además de tener gente intachable, tengo un montón de afectos, que somos todos capillenses, que podemos tener más o menos relación, pero hay gente impecable. La verdad que estoy orgullosísimo de este grupo que me acompaña. Está bien, bueno. Me pregunta Maru si qué van a hacer con el SIC. Lo vamos a convertir en un instituto de desarrollo. Lo dijo hace... Ajá, bien, bueno. Vamos a enfocarnos en la educación. Yo quiero que los chicos y chicas de Capilla del Monte estudien. Que se acerquen a las oportunidades con un Estado que los acompaña, que les cuida a sus hijos, a las chicas, esto era lo que decía, y que los pone en una condición de ventaja frente a la vida. Por eso creo que es oportuno en este momento que el SIC ya no existe más. El programa en Argentina no existe más. O sea, si no tomamos una medida seria, eso va a ser una ruina, va a ser la ruina del SIC. Claro, sí, va a ser una tapera. No va a existir como atractivo turístico ni nada. Ni siquiera, claro. ¿Tenés algo más, Renata? No. Bueno, fenómeno. Una cosita que nada más, y ya nos vamos, te voy despidiendo, Fabri y Pancho, va si quieren agregar algo, pero vos sabés que me quedó algo para preguntarte. Cuando estabas detallando un poco lo del mercado municipal y era la idea de ustedes sobre la terminal de ómnibus, si se va a mantener ahí, si se va a sacar, si se saca, se va a integrar. Estamos trabajando en separar la larga de la corta y media distancia. A la larga distancia, transferirla atrás de donde está el SIC, la obra esta, donde sería nuestro Instituto de Desarrollo, como una estación de larga distancia. Una estación de estas que se usan en el mundo, que son unos galpones muy lindos, muy cuidados estéticamente, con una confitería, un estacionamiento. ¿No se te encima mucho el colegio, al 88? No. ¿No? Me lo caminé todo eso. No, me lo caminé todo. No, yo porque son... porque máquinas de gran porte, ¿no? es una estación de transferencia, o sea, la gente sube, baja y estaciona en otro lado, que tenemos que resolverlo. Sí. Pero eso nos resuelve el 50% del problema de la congestión del tránsito en Capilla del Monte, por un lado, y la ruptura de las calles y todo lo que conlleva con ello hacer ingresar los colectivos y la circulación de colectivos de gran porte. O sea, es descomprimir en la entrada y dejar en la terminal tradicional, darle otro marco de terminal histórica, digo, algo más lindo, más cuidado, más cuidado estéticamente, con una función social, porque la verdad que es una pena que el que tiene que venir o irse a trabajar o estudiar de ida o de vuelta tenga que irse hasta la punta de Capilla del Monte a tomar un colectivo. Claro. Y además que no existe posibilidad en la Argentina de hoy de que alguien o que se pueda conseguir esa plata para hacer una terminal que no debe bajar de los 45, 50 millones de pesos, ¿no? Claro, algo modestito. Claro. No existe, hay muchas prioridades, me parece, para resolver antes. Tengo una preguntita más. Diga. De una oyente dice, ¿cuáles son tus propuestas en política de género? Políticas de género. Políticas de género. Lo hemos planteado varias veces y es profundo, creo que hay que afrontarlo en un estado con una, hay que afrontar un estado con una política de género transversal, ¿no? Integrador, que deje de existir esta necesidad del reclamo de la política de género para que pase a ser una realidad la política de género. Digo, atendiéndola desde el Estado con una dirección de políticas de género integradora y reformar reinstalar el concepto del Consejo de la Mujer, justamente como un organismo de participación, donde se trabaje en conjunto la sociedad civil organizada con el Estado integrado en políticas de género, en trabajar la integración, prevenir la violencia, situaciones de riesgo. Digo, es demasiado amplio, pero tengo el honor y el orgullo de trabajar en estas cosas con gente de la más calificada que hay hoy en Capilla, que entiende de esto desde una visión profesional. Bien, está bueno eso realmente. Mi amiga personal, Susana Leonetti. Está muy bien. Sí, una persona absolutamente. Yo trabajé con ella en el gobierno de Rosana y realmente. Sí, el nivel de preparación que tiene. El nivel que tiene es fabuloso. Es increíble. Incluso ella promueve talleres. Yo dirigí un taller de comunicación para periodistas, viste, para gente que está en la prensa, sobre el lenguaje inclusivo. De género, uh-huh. Lenguaje inclusivo. Muy bien, Pancho, ¿te queda alguna cosita, algo que quieras expresar como parte final de la entrevista, algo que se te haya quedado en el tintero? No, hablando, escuchando acá a ustedes, a Renata. Bueno, vos también hablaste, no, escuchame. Quiero decirte que cada vez que vengo me siento como en casa, ¿no? Gracias. Y bueno, muchísimas gracias a vos, Palito, a vos, Renata. Y bueno, nosotros estamos para las veces que haga falta de salir a decir lo que pensamos, lo que sentimos. Quiero que quede claro que somos gente común, tipos de a pie. No hay superhéroes entre nosotros, como los decimos siempre, porque ya estamos de los Messi, de los de sí, superhéroes sí. Hasta la coronilla. La gente común es la que termina arreglando las cosas, sus cosas, porque sí. Es de todos. Y vamos en busca de la integración, de la unión, de que las personas puedan desarrollarse y vivir tranquilas. Quiero que la gente sepa que en el gobierno van a tener gente con la cual se puede hablar de todo. De todo. Van a atender a la gente. Sí, ¿no? Sí, si me llamas, te contesto y si te llamo, me contestas, es lo que decimos. Está bueno, sí, está bueno. La gente tiene derecho a peticionar y ser escuchada. Nosotros queremos diálogo, queremos integración y fundamentalmente queremos ver que Capilla del Monte brille nuevamente. Bien. Fabricio, un cierre a tu intervención. Agradecido con la invitación y la buena onda y predisposición del medio y con la audiencia, enviarle un saludo y invitarlos que de acá al 14 de abril sea un periodo de reflexión sano, ¿no? Sí. Digo, lo he hablado con otros candidatos, con quienes tengo muy buena relación, de respeto. Digo, tenemos que mostrarle a Capilla del Monte que la política ha madurado. Que no es necesario que los capillenses tengan que vivir una situación bizarra de mal gusto de cinco tipos que se están, tipos y mujeres, ¿no? Digo, personas. Que se están atacando con la ansiedad de manotear el poder y ver qué hacen a su gusto. Digo, me parece que tiene que primar el sentido común y ese sentido de pertenencia que tenemos los capillenses. Sí, y terminar con esa pelea hasta desangrante. No tiene ningún sentido, es una falta de respeto a la sociedad. Claro, de pelearse por un puesto, por un sillón, por un puesto. Tenemos que ser honestos intelectualmente con nosotros mismos, para recién plantearnos qué queremos hacer con la ciudad. Digo, si nosotros no reunimos esa condición de honestidad intelectual, digo, es muy difícil que nos imaginemos transformar una ciudad. Si lo que queremos es manotear el poder por el poder, no sirve. Sí. Si deseamos llegar a una instancia porque estamos preparados y nos sentimos con toda la confianza y el acompañamiento para transformar la realidad de la vida de la gente, bueno, ese es el sueño que nos integra a nosotros en este momento. Sí, incluso el hecho de volver a las raíces político-ideológicas de cada partido, de cada sector, de tanto del peronismo como de la Unión Cívica Radical. Yo antes que vengan ustedes hacía una editorial justamente sobre la vuelta a las raíces radicales, de los auténticos radicales, ¿no? Que realmente ahora están planteando una interna con Macri, que llevan su candidato y que dicen, no, escuchame una cosa, Cambiemos no es solo el PRO. Sí, seguro. No quiero que hablemos de los radicales, no es este, uh-huh. no es eso, sino la idea de que, bueno... Sí, identidad ideológica. Claro, identidad ideológica. Dos cosas, las identidades del marketing y las identidades ideológicas. Sí. Las identidades del marketing funcionan, son electorales. Indudablemente que está tan profesionalizado todo, tan tecnificado, que te da margen para mover piezas y esto. Sí. Pero son cosas que tenés que saber que están yapadas. Y lo yapado, en algún momento, se desyapa. Claro. En la política, la profundidad ideológica es lo que lleva a los países a la evolución, ¿no? Los estados serios tienen que ver con esto. Exacto. No conozco un estado en un margen de seriedad que venga de rejuntes. Es muy difícil. Y yo creo, Fabricio, estoy de acuerdo con lo que vos decís, que nosotros a veces, por la soberbia que tenemos los argentinos, creo que somos un pueblo soberbio y pedante, no echamos un vistazo a lo que aquí, muy cerca de nuestro país, está ocurriendo. Bien. Y que está ocurriendo con esas bases que vos decís que es Bolivia. Hay que analizar Latinoamérica, observar Latinoamérica. Claro, pero observó Bolivia. Uh-huh. Pero ¿cómo puede ser posible que en Bolivia, vos decís, está manejada por un indio, por un negro, y tiene un 2% de inflación anual? Y es indio y negro, pero el 2% es real. Es real, es objetivo. Sí. Doble aguinaldo. Doble aguinaldo cuando el Estado da beneficio. Pero eso tiene que ver con... Da doble aguinaldo, Pancho. Sí, eso tiene que ver con una visión de Evo, ¿no? Él pasó mucho hambre, siempre lo cuenta, que comía las cáscaras de naranjas, sí, que tiraba la gente que iba en los micros de turista, por lo general, sí, extranjeros. Él nacionalizó todos los recursos naturales de Bolivia. Bolivia fue saqueado durante años, y aparte desde la época de la colonia. Recordemos, sí, que desapareció un cerro, era el que tenía las grandes minas de plata. América terminó financiando el desarrollo de Europa, Sudamérica prácticamente. Sí, prácticamente. Vos estás yendo a Bolivia, vos vas del aeropuerto Bolivia, vas por un camino hacia La Paz, y La Paz es un pozo. Pero cuando digo un pozo, ¿no? Gigantesco, que es, me explicaban ahí, hablando con los bolivianos, y dice, bueno, acá estaba todo el oro y la plata que se llevaron los españoles. Así es. Eso es. Él decidió, bueno, eso es una visión, él decidió nacionalizar todo y bueno, los resultados están a la vista. Pero aparte también tiene un uso racional y responsable de los recursos y de los números. Él es ortodoxo en eso, no es tonto. No. Está bueno consumir la información de Latinoamérica, pero no la información, no la propaganda. Son, claro, dos cosas distintas, ¿no? Sí, entonces, sí. No, pero estamos hablando ampliar ese sentido de la observación para no comerse, porque vos hablas de esto y te van a decir, no, la foto de Evo en el avión de primera clase, ¿viste la boludez que se plantea normalmente? Sí. Dice, el presidente socialista en primera clase, súper cómodo, digo, y eso que lo hace, ¿mejor o peor gobernante? Claro, digo, claro. Pero seamos serios, de verdad. Sí, sí, sí. Agradecido, bueno, por la invitación. No, por favor, muchas gracias a disposición. A ustedes. Fabricio Díaz, candidato a intendente de Unión por Córdoba para Capilla del Monte, y también a Pancho, alias Francisco. ¿Francisca dijiste? No, dije... Te escuché. Dije Pancho, alias Francisco Gramajo. Francisca, porque si no le vas a estar dando letras, sí, a todos. Él tiene un pasado que ahora lo blanqueó, ¿viste? Ah, lo blanqueó. Sí. Después, bueno, después te lo cuento en privado. Bueno. Pancho, gracias. Muchas gracias, hermano. Gracias, muchas gracias, muchachos. Y bueno, nos estaremos encontrando prontamente. Gracias.